siempre lloramos, nos lamentamos, porque madre, solo hay una. Yo le pido a Dios santo, me la cuide, como ella, ninguna. El amor de mis amores es mi madre, el amor de mis amores es mi madre. Las madres.